Bienvenidos al nacimiento de Desconexión. Donde la música se expande. Inicialmente, esto comenzó como la unión de dos mentes perturbadas, dos amigos de la infancia que un día en edades postadolescentes cruzaron de nuevo sus caminos descubriendo una pasión común muy fuerte, la música, y en concreto, el metal en todas sus vertientes, con alguna fijación más fuerte que otra. Años más tarde, en una conversación de lo más inocente, surgió Desconexión. Como todo, con mucho cariño, con muchas ganas y con mucha ilusión. Así que me gustaría empezar este primer programa dedicándoselo a mi compañero, que está ahí, espíritu presente, y el que espero que le encante este primer programa. Ya sabes que estás invitado siempre que quieras, porque esto es una cosa de los dos. Y bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué os puedo ofrecer yo que no esté fuera? Ahí fuera. Pues la verdad es que esto pretende ser un programa de radio que a mí o a mi compañero nos hubiera gustado escuchar. Programa donde no hay censura de ningún tipo, donde la libertad está por encima de todo y donde da igual la época y el género. Con esto quiero decir que va a entrar de todo, todo lo que puede entrar dentro del mundo del metal, que tan amplio es, y más allá, pero centrándonos sobre todo en eso. Si quieres acompañarme en este caso, te brindaré un viaje gratuito por múltiples paraísos sonoros, donde en muchas ocasiones coincidiremos y en otras tantas no, donde habrá chispazos y encontronazos con gustos dispares, pero donde todo tiene cabida, y donde hablaremos de lo que nos gusta con la mejor banda sonora que se nos pueda ocurrir. Así que sin más dilación, aquí vamos con este primer programa. Sin música, sin esta nuestra música, no podríamos levantarnos y afrontar lo que toque cada día. Por ello, allá vamos. Seguro que si estás escuchando te habrás quedado a cuadros. Este tema es uno que grabó hace un montón de años, no sabría decir cuántos, Aritza, que iba a ser mi compañero en esta aventura, y he querido ponerlo en homenaje a él. Obviamente ahora los proyectos en los que está inmerso suenan mucho mejor, pero Siempre alegra ver que las raíces siguen ahí. Espero que te haya gustado. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema. Silence the sky. Aquí ha sonado Couch No Web de Dream Theater, de su disco Awake del 94. Bueno, además es un temazo. Los primeros discos de Dream Theater son totalmente recomendables y si no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, a darles una buena oportunidad. Bueno, como veis, parece que esto es de un voy saltando de un tema a otro. En realidad, el programa en sí tendrá unas secciones de las cuales, bueno, os voy a comentar algunas, pero igual hoy, siendo el primer programa, va a ser un poco diferente. Pero entre las secciones en que teníamos presentes iban a ser el temazo, es decir, un temazo por programa que nos volviera locos a los dos, luego un reivindica en el que daríamos a conocer, o bueno, pondríamos un tema de una banda estatal. También teníamos una sección que se llamaba De viaje por, y en cada programa elegíamos un continente y poníamos una banda del mismo. Otra sección iba a ser, y será, la de una canción traducida que tenga algo especial que comentar al respecto. Y bueno, eso es a grandes rasgos todo lo que teníamos preparado. Así que bueno, vamos a estrenar una de esas secciones, como es la del temazo. Fire! Esto era Emma Cero de Cybrid, los suizos Cybrid, que por desgracia ya hace ya unos años se separaron. Esto era Antares de 2007, un disco que recomiendo muchísimo. Y bueno, no todo son malas noticias, ya que hace pocas semanas tenemos de vuelta a una parte de este grupo con otra formación que se llama Shadow Domain, que pondré en otro programa y que recupera toda esa esencia que habéis podido captar en este tema. Como habéis podido comprobar, las atmósferas en esta banda son una insignia importante. Y bueno, en los proyectos que rodearon a esta formación, esa firma seguía presente, solo que sin la voz de Ben, que también le da mucha personalidad. Y nos vamos al año 84 con Black and Blue. Black and Blue, una de tantas bandas de Estados Unidos que practicaron en aquellos principios de los 80. Esta clase de hard rock, camberro, que tanto me gusta. Banda, por cierto, relacionada con Gene Simmons, quien produjo sus dos últimos discos, donde intentaron volver a su sonido original, pero que no dieron mejor de los resultados. Algo que ocurrió con un montón de bandas que me encantaban, que practicaban este tipo de hard rock, y que poco a poco os iré enseñando como el momento laca del programa. Y ahora nos marchamos hasta Brasil. Chemical Assault 2006. Tuviste la suerte ya hace unos años de estar por la Mugamo de Donosti, allá por 2012, si no recuerdo mal. Pudiste disfrutar, al igual que yo, de esta descarga de Pure Thrash Metal Old School, como diría aquel, o el de Chaleco de Parches. Temazo como no puede ser otra cosa, de su primer disco. La vena atrás no podía faltar en este estreno. Es lo que hay. Y si te digo Somewhere Far Beyond, ¿a qué te suena? Poco puedo contaros que no sepáis de los alemanes Blind Guardian. He querido añadirlos en este primer programa porque, al igual que con Dream Theater, forman parte de mis inicios. Y nunca está de más recordarlos por todo lo que nos dieron. Obviamente todos tenemos en cuenta aquellos maravillosos 90s en cuanto a los discos de los alemanes, pero obviamente ya pasaron. Quién sabe si algún día nos brindarán temazos tan emblemáticos como este. Y cambiando totalmente de rumbo, volvemos a aumentar las vibraciones sonoras. Ellos son Bellaco, son de Barcelona y habéis escuchado No Retroceder de su LP de 2013, Zombieland. Tema que me hizo engancharme a ellos y no soltarlos. Con ellos quiero representar esa vena, digámoslo, hardcore, que ha ido aumentando desde hace unos cuantos años en mi vida, haciéndome descubrir un montón de grupos, muchos de ellos muy sabrosones, y que próximamente os iré desvelando y enseñando. Y vamos a continuar con otros americanos que desde que llegaron a mi vida no se han marchado, con sus sonidos al igual que esa hybrid futuristas e industriales machacones. He aquí Fear Factory. Y como veis, he querido representarlos con su disco 2004, Archetype, que da nombre a esta canción que habéis escuchado. y que curiosamente es uno de los discos que no cuenta con la presencia de Dino Cazares. ¿Lo habéis notado? Ya sé que Dino es mucho Dino, pero no se puede renegar de este disco. Y no veáis qué mala leche me entra cuando en directo no la tocan, porque como Dino no estaba, ni la compuso, ni bla bla bla, pues no debe de darle la gana de tocarla. Es el único pero que le puedo poner a este gran disco y a Dino en general. Y vamos a seguir con algo más reciente. Blood, Tears, Dust. Los italianos Lacuna Coil son una banda que me ha conquistado poco a poco. Digamos que hasta hace 7 años solo eran esa banda que hizo esa cover de Enjoy the Silence. ¿Y cuál fue mi sorpresa tras verlos en el Sonisphere de Madrid, en el que tocó Maiden? que literalmente flipe con ellos y que en el portento de voz que tiene Cristina Scavi. Una maravilla. Sé que muchos fans de la primera etapa deben de odiar esta nueva, pero a mí sinceramente me gustan todas. Con el tiempo les he ido dando una oportunidad a todas, viendo su recorrido. Este tema que habéis escuchado está incluido en su más reciente disco Delirium, y hace poco también han sacado un directo bastante interesante, que aún no he podido ver, pero que tengo pendiente. Lo dicho, una de tantas bandas infravaloradas o despreciadas, y que yo personalmente tengo la suerte de poder disfrutar. Fire. Lord of the Lost, mi más reciente adquisición musical, va a servir para cerrar este primer capítulo de la historia. Grupo que se define como rock, metal gótico y, como veis, cuenta con un frontman con una voz espectacular, Chris, que con su Thornstart me han conquistado al completo. Y bueno, solo puedo darte las gracias si has llegado hasta aquí, si has disfrutado del viaje, si has descubierto alguna banda interesante y te han entrado ganas de saber más de ellos, o simplemente has disfrutado esta hora conmigo. Siento los fallos de novata, al final esto, ya sabes, es por puro amor al arte, pero intentaremos mejorar poco a poco. Muchas gracias por tu tiempo y, si quieres, nos oímos en la siguiente. Y recuerda, como decían los grandes Cano, nunca permitas que a la música que escuchas la traten de ruido. Chao.